Aunque el gobierno mexicano del presidente Felipe Calderón no ha legitimado ni se ha pronunciado a favor o en contra de Pedro Lobo, una buena parte de mexicanos rechazan el golpe de Estado y las elecciones impuestas en este país. Escuchemos a Martín Velázquez de la Alianza por la Autodeterminación de los Pueblos. Lo que es México, como también otros países de Centroamérica y también países del Cono Sur, se formaron varios comités de apoyo y solidaridad con Honduras y contra lo que fue este golpe de Estado civil-militar y su consolidación con unas elecciones fraudulentas en noviembre de 2009. Básicamente en México lo que planteamos fue una propuesta de coordinadora de solidaridad con Honduras en donde las organizaciones, sus miembros pueden hacer actividades. La situación ha cambiado, es obvio. Nosotros vamos a seguir realizando actividades. Hemos hecho eventos en la frontera con otros compañeros, otras organizaciones de Centroamérica, en la frontera de Guatemala con Honduras. Estuvimos por allá compañeros también, tanto de la coordinadora como de AMAP, unos en la región de San Pedro Sula, otros estuvimos casi más de un mes en la ciudad de Tegucigalpa y sus alrededores. Y en fin, hemos hecho una labor de denuncia y bueno, lunes 28, pues estamos protestando contra lo que sería el golpe de Estado en la Embajada de Honduras en México. El Frente Nacional de Resistencia Popular Hondureño está planteando que haya un reconocimiento político de esta coalición de ciudadanos, además de impulsar una campaña de firmas que denomina la Declaración del Soberano, lo soberano entendido como pueblo. Esta campaña busca recabar 1,000,000 de firmas para poder demandar una revocación de mandato. Escuchemos cómo es que la Coordinadora de Solidaridad con Honduras en México está apoyando esta iniciativa. Digamos que ellos ahorita están en esa etapa, buscando 1,000,000 de firmas, y ahí es donde nosotros tenemos que estar apoyando en que se difundan esta 1,000,000 de firmas. Porque ellos pretenden con este 1,000,000 de firmas, que ahorita ya están llegando prácticamente a rebasar los 800,000, empezaron en abril y es hasta el 15 de septiembre, pues que con estas firmas se pueda hacer una especie de denuncia pública internacional de revocación de mandato, por un lado, y por otro lado también para que se conceda un nuevo constituyente en Honduras, denunciando a este gobierno golpista, a este gobierno fraudulento. Y nuestra misión ahí como comité de como coordinadora de solidaridad en este caso de México es dar a conocer esta parte, todo lo que se vaya a hacer, y seguir las denuncias de los asesinatos. Y a nuestros hermanos de Honduras, que tengan por seguro de que en el caso de México, la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Honduras seguirá al pie de lucha denunciando los atroces asesinatos de la población hondureña por los golpistas y denunciando y exigiendo que regrese la vida democrática y armónica en paz para los hondureños y las hondureñas. Martín Velázquez de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, organización que es parte de la Coordinadora de Solidaridad Mexicana con Honduras. Reportando para la radio revista Voces Nuestras, desde México, Mauricio Álvarez, de la red de comunicadores Boca de Polen. Radio revista Voces Nuestras. Escúchenos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Actual 107.1 FM. Hasta aquí la emisión especial de su revista informativa Voces Nuestras. Les acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte e investigación de los periodistas hondureños Carla Rivas y Félix Molina y a nuestros compañeros Noelia Alfaro y Leonardo León en los controles. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.